porque te amo, que volví porque te quiero y que estoy loca por ti. Si un amigo te volviera a preguntar, ¿por qué fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives y que sientes que te falto, que dependes de mi amor. Y si de día discutimos, que en la noche nos amamos, y es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama. Y si de día discutimos, en la noche nos amamos. Y es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama. Discutimos, en la noche nos amamos. Y es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama. Y si de día discutimos, en la noche nos amamos. Y es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama. Y a gozar. Nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama.